Mega 97.9. De regreso a la música. Transmitiendo en vivo desde la capital del mundo, New York City. Esta es la estación número uno del planeta. Mega 97.9. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla 97.9 Mega. Escuela, la que se creía la reina del salón, la de ojitos saltones y mirada traviesa, la que dejó en mi alma la primera ilusión. Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas, la que me cortejaba a espaldas del profesor, la que siempre supo encantar con su presencia, la que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón. Hoy recuerdo a la niña aquella, la que pasaba todas las materias, la que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió. Yo te veo y no me lo creo, mira qué bien te ha tratado el tiempo, y al mirarte me dan deseos de hacerte reina de mi reino. Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, ni me quieras causar esa tristeza. Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, ni me quieras causar esa tristeza. Gracias por escuchar todos los problemas que al fin yo he creado. Por estar de machista, mi mujer me ha dejado y ahogado en el licor, sin sentido, como un loco, por el romo y las dudas que me envuelven poco a poco. Y mi familia destrozado. Siempre cuando veo, me creo superman. Quiero que en mi casa todo se haga a mi manera. Yo llegué bien borracho una noche cualquiera, y delante de mis hijos agarré a mi mujer. Contra el piso la tiré y con temor me gritaba que ella no le pegara. Y ahí mi mano levanté. Pero no, no me quiero ni recordar DJ Carlito. Tell him the king stays king and you need this in your life. Copy? Bien, vamos al concierto de aventura esta noche en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Si van para allá, que lo disfruten. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Supe que las despedidas son muy tristes. bailando con él te burlabas de mí. Tú bailando con él y yo muriendo de celos por ti. Tú bailando con él y yo muriendo de celos por ti. ¿A tu sol, camarón? Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra, no sé cuál es mi rumbo, mi amor, espérame, allí te extrañaré. Ni Doni 3, si estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito por Mega 97.9. Jiggy. Taxistas, camioneros, la gente en los supermercados, en los restaurantes, todos los chefs. Oye, vamos. Yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. ¿Cómo? Estaba disimulando. Wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Mami. Estaba disimulando. Wow. One, two, three, go. Cuando me ve peluche, nuevecito de vitrina, no abuso del poco, pero la tengo encima y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste, tu risita va a curarte maquinando pa' bregarte también con el poco. de la negra pa' soltarte. Sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9, la Mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La Mega, hello, buenas tardes. Vamos a ver quién está por aquí para la persona que se ganó el fuetazo del dinero. Hello, la Mega, buenas tardes. Hola, soy María Valdés y estoy contento porque me acabo de ganar $1,000. ¡Gracias! $1,000. $1,000, están buenísimos. Yeah, vamos a buscar la llamada número 9 ahora para llevarte al concierto del Salsa Festival este sábado 8 de junio, Barclays Center de Brooklyn. Presentación en vivo de Willy Colón, el Gran Combo, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos más. Ticketmaster.com, sí que get tickets, baby, pero la llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos cortesía de la Mega. Presenta Adam Torres. Nilda. Bueno, parece que de verdad que la mujer que le gusta a Noel es Yailin, porque él tiene su pareja y le puso like y cositas a las últimas fotos que puso Yailin, bebiendo de un coco y todo. El hombre no aprende. No, ya tú sabes la pelea que tiene que tener si está todavía con su novia. Ahí está, dicen todos que él, lo que vuelve loco a Noel es Yailin. Vámonos entonces a las carreteras, nos vamos hacia lo que es el Cross Bronx, dirección sur a la altura de Jerome Avenue hasta White Plains. 10 minutos de retraso, poco a poco se van normalizando las cosas ahí. Northern State Parkway, dirección este a la altura de Lakeville, salida 25 hasta el Grand Central, también hay accidente. En New Jersey, la ruta 21, dirección norte a la altura de Verona Avenue, salida 5 ahí, todavía hay unos 10 a 15 minutos de retrasos. Esta noche, 64 grados, despejado. despejado a martes con una mezcla de nubes y sol muy, muy veraniego, 81 y 64. El miércoles igual, así que a tomarse sus medicamentos. No hay lluvia en los próximos días, lo que significa que el polen está alto y también nos enfermamos porque está caliente afuera. Entramos a los lugares con aire acondicionado y ese cambio obviamente está haciendo que nos enfermemos. Ya nos vamos. Llegó Merma, que hay que ponerle... ¿El maratón? No, no, no. Tanque de oxígeno. Tanque de oxígeno está tirado ahí. De verdad, mi gente, tuvimos que subir 19 pisos. Yep. Las escaleras. To further notice. Bien, no sabemos cuándo van a arreglar eso, así que ahí está. Vamos a darle oxígeno ahora. Pero él viene con mucha... Sí, no te apures, sí. Que yo le doy la pompa del asma mía. A las 7 de la misma continúa el party. A las 12 de la medianoche, Leo Nation. Recuerda que a las 6 de la mañana regresa el show mañanero número 1, el vacilón de la mañana, con la primera mega clave del fuetazo del dinero. A las 11 el Best Club Alex Sensation. A las 3 tenemos la segunda mega clave. Este servidor DJ Carlito y Nilda Rosario. Que pasen